Buenas gentes, bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 454, como siempre escuchable a través de las a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, también a través de nuestros canales de archive.org y vox.com y de las sintonías, esta vez sí, de Onda Polígono Toledo 107.1 de la FM. Ya cambió, parece ser que cambió hace tiempo y me entero ahora. Bueno, pues estaba cerca. 107.1 de la FM, ondapolígono.org, de los miércoles de 8 a 9 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org los martes de 6 a 7 de la tarde, y Radio Prada Nava Asturias a través de Sutunay en la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Empezamos el 454, que es un programa guapetón, la verdad. Ya veréis, con los Goon, una banda de Los Ángeles, que ya hemos escuchado de ellos en el anterior EP, Paint by Numbers, volumen 1, y del cual pues ahora mismo pues podemos hablar de su segundo LP, el largo, de mediados de este año, Hour of Green Evening, se llama, y es un disco, pues podéis haberlo escuchado ahora mismo, muy onírico, evocador, que mezcla dos mundos, el suburbial de Los Ángeles, ¿no? Esos barrios de extrarradio con casas separadas y jardín, ¿no? Y la belleza amenazada de las sierras californianas que tienen al lado y que de vez en cuando pues meten esos sustos a los californianos, ¿no? A base de fuego virulento, ¿no? Además de esta dualidad, por así decirlo, espacial, ¿no? También tiene otra dualidad, podríamos decir, mental. Porque la canción también remite a la canción y el disco, remite a ese espacio difuso que hay entre la vigilia y el sueño. La canción que hemos escuchado de Goon, de este Hour of Green Evening, se llama Angel Number 1210. Ahora, después de escuchar a estos chicos de Los Ángeles, nos vamos a... Pues no sé dónde nos vamos, porque no sé dónde es. Ella se llama Elsa Lester. Ha sacado un último disco que se llama... Bueno, ya fue hace tiempo, pero es el último que ha sacado. Se llama Back from Vacation, hace dos años. Un disco do it yourself, hazlo tú mismo, a saco. Ella escribe, toca, graba y produce en un Mac en su habitación. Ella está en activo desde 2016. Ya la hemos escuchado aquí, su anterior disco. Y Elsa Lester pues funciona a base de pop ingenioso y bastante sustancioso, diría yo. Y que, por ejemplo, esta canción que vamos a escuchar, que se llama Money Boy, remite bastante a nuestra querida australiana Courtney Barnett. Vamos a escuchar a Celeste con ese Money Boy. Yeah. been searching for hours and look at me now, skipping around my new favorite town. I got better fast and guess what for my friend. Elsa Lester y su pop agudo y aguerrido. Y hemos hablado de una australiana cuando hablamos de Elsa, y a Australia nos vamos, concretamente a Sydney, para hablar del tercer disco de agosto de este año de Julia Jacklin. Su disco se llama Pre-Pleasure, un disco grabado con su banda de gira en Canadá, The Weather Station, y allí se grabó en Canadá. Julia Jacklin transita por diferentes tonalidades del folk, del pop, del rock, más o menos intimistas alguna que otra vez, pero por ejemplo la que vamos a escuchar se aleja de esa intimidad, ¿no? Y podríamos decir que es un potencial gran single que podría vender unos cuantos discos, la verdad. Es un buen trallazo, a mí me gusta mucho. Se llama I Was Neon. Con Julia nos vamos a Australia. Pues sí que tiene potencial desde mi punto de vista este tema. I Was Neon, Julia Jacqueline. Y desde el Sydney actual nos vamos al Oakland, California, de hace unos cuantos añitos, exactamente 2011. Disco de debut de la banda Brown Recluse, se llamaba Evening Tapestry. Y ellos eran amantes del pop currado, trabajado, ese de los b-boys, de los zombies, de Curvo Etcher y sus bandas Sunshine Pop, Millennium, Sagitarius, de los Mutantes, etcétera, etcétera, etcétera. Guitarras tintineantes, arreglos fantásticos, estupendas melodías, pasado y también siglo XXI en las canciones de Brown Recluse. Vamos a escuchar de ese Evening Tapestry, su disco de debut, la canción Impressions of a City Morning, un pelotazo de pop cegador. Estaban 2 minutos y poco más de pop del bueno, sí señor. Tiramos más para atrás, al año 2000 ahora, 11 añitos más para atrás. A Omaha, Nebraska. Bright Eyes, un grupo formado por un núcleo de tres churumbeles, de tres maromos. Connor, Mike y Nate. Y que funcionaba a la base de indie, ¿no? Indie rock, pero con influencias variadas, del lo-fi al folk, pasando por la electrónica o los sonidos británicos de finales de los 90. Esto se ve en el álbum que vamos a escuchar, que se considera el mejor de su carrera, Fever and Mirrors, el tercero, año 2000, lo dicho, y del cual hemos extraído The Movement of a Hand, Bright Eyes. She peers. again the world suddenly seems on an off white summer morning. You stretch your legs in the front seat, and the road has made a vacuum where our voices used to be. And you lay your head onto my shoulder, pour like water over me. So if I just exist for the next 10 minutes of this drive, that would be fine. And all these trees that line this curb would be rejoiced. Soon all the joy that pours from everything makes fountains of your eyes. 'Cause you finally understand the movement of a hand waving good. Volvemos poco a poco aquí y al año 2022, después de escuchar Bright Eyes. Disco de cabecera, uno de ellos, el Big Little Town de The Flamingos Bite. Penúltima canción que vamos a escuchar. Una versión de los Beatles del año 69. Ese Two of Us que arranca el Let It Be. Pues ellos, los Flamingos Bite, se la montan, pero bien, bien. Está rica, rica esta versión. Sí, señor. Os dejo con ella. Two of Us. muy rica cover, sí señor, de Flamingos Bite, remataremos su discazo. Y ahora una banda que la verdad es que la he descubierto hace poco, una banda de revival ochentero, del garaje pop revival ochentero, neoyorquina, se llaman Doctor Nerve y vamos, que son una maravilla. Esto está extraído de lo que vamos a escuchar de On, un disco inédito editado por Jersey Records en julio de este año. Ellos, de Doctor Nerve, fagocitan todo lo bueno de los 60, el Sunshine Pop, el garaje, el rhythm and blues, el folk, la psicodelia, etcétera, etcétera, y lo regurgitan de aquesta maravillosa manera. La canción que vamos a escuchar, perdón por el gargajo, se llama In Love Again, de Doctor Nerve. This could be so easy, just like falling in love again. This could be a sunny day, flying above again. Habéis escuchado In Love Again a cargo de Doctor Nerve y esto es Rutas Enemigas 454 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Un 454 bastante sonrosadito está saliendo, la verdad. Y seguimos por el mismo camino con estos revivalistas de los 60, pero en este caso no son de los 80, sino de ahora mismo, de junio, de Umbrellas. Han sacado un single, la cara A, Bright in the Sky, que ya la hemos oído aquí en Rutas, y ahora vamos a poner la cara B, que se llama I'll Never Understand. Son de San Francisco, hacen jungle pop con base en el folk rock de The Bears, el Paisley Underground o bandas más británicas como las escocesas Veran Sebastian o Pastels. A lo británico remite bastante la canción que escucharemos ahora, ese I Never Understand, que es un tanto pesada, ¿no? para sus habituales sonidos de The Umbrellas, tripera también y un poquito ruidosa. Vamos con ella. San Francisco, y ahora nos vamos a Nueva York, donde a principios de año la banda Widow's Peak han sacado su sexto LP, The Jacket, un disco con un hilo conductor un poco conceptual, pero un disco que abraza con nocturnidad a clásicos de ayer y hoy, como pueden ser Neil Young, Cowboy Yankees o Yo la Tengo, y estilos como el slowcore, la americana, el dream pop o el outland country, dando lugar a sugerentes a la vez que melancólicas tonadas como la que vamos a escuchar, que se llama Salt, We Don't Speak. Sexto disco. En este caso, el sexto disco en solitario de Ezra Furman, una persona trans de Chicago, que en activo desde el año 2006, desde mi punto de vista se caracteriza por una dualidad en general. Por un lado, profundidad y crudeza. Por otro lado, épica y desnudez emocional, resistencia y lucha. Su música inflama bastante el corazón a base de folk, indie, rock y actitud punk, entre otras cosas. El disco se llama All of Us Flames y la canción de Ezra Furman que vamos a escuchar se intitula Dressed in Black. And you're always dressed in black. estaba Erra Furman con ese Dressing Black, tremendo. Y ahora nos vamos con un disco catártico, complejo, duro. Es el Big Time, de mediados de este año, de junio, para ser más exacto, de Angel Olsen. De San Luis es ella. El disco refleja una salida del armario ante sus padres, ¿no? De Angel Olsen. Y además, después de esta salida del armario, pues tuvo que sufrir la muerte repentina. Tres días después de decírselo a sus padres, de su padre, y poco después de su madre. Eso pues llevó a Ángel a un dolor tremendo, ¿no? Por no ser vista, por no haber sido vista nunca con plenitud por sus viejos, ¿no? Limitarse a hablar de Angel Olsen hablando como por el estilo que hace Al Country, yo creo que se queda corto. Lo que hay que hacer es escuchar su música y sumergirse en canciones de este Big Time, como la que vamos a poner ahora mismo, que se llama All the Flowers. Disfrútenla. Someone to love me only, to love me only. Thought I'd try to settle down, I'd stay close to the ground, I'd spend the hours counting all the flowers. I'll be gone so fast, I'll fly across the midnight sky, arrived or leaving, can better dream in you, can better dream. The only reason be allowed, be allowed to try to be somebody, to be somebody, to be allowed. With another, and with another, to be alive, to be alive. Angel Olsen, te desarma, te desarbola. Se te cae el alma a los pies escuchando esta canción. fantástica, preciosa, All the Flowers. Vamos ahora a Chicago, y una ciudad que ha tenido cierto protagonismo a lo largo del programa y que al final pues va a tenerlo del todo, porque las dos últimas canciones son de allí, ¿vale? La primera es del año 69, así os hago un resumen, así básico y rápido. Chicago, 6 miembros, muy jóvenes, sin contrato discográfico, 3 cantantes, todas ellas mujeres. Una grabación, pocas copias, 500 como mucho, no se sabe. Do it yourself, hazlo tú mismo, folky, soft, con aires así un poco fílmicos de esas películas así de hollywoodienses que metían algo de folky para tirarse el pisto, ¿sabes? Pero con un ribete un poquito oscuro. ¿Qué fue de George 6 después de grabar este disco homónimo del 69? All in One se llama la banda. Pues qué se sabe. Nah. Y menos. Pero bueno, ahí está ese disco. Ese disco autoproducido, ese disco autogestionado de All in One. Y de ellos vamos a escuchar un tema que se llama Rainy Ace. On jagged rocks, but deep inside the memory burns, keeping love alive, listening to the raindrops, wanting them to erase the loneliness, wanting pain whenever you see his face. Life goes on without a song, people talking all seems wrong. Then suddenly the clouds break away, the sun sheds warmth on you. Words have more meaning, a new hand to hold lovingly. Memories will fade into the cold. Time will have no misery, burdens of past gone. Friendship, trust, sincerity will ride as the wind song. Do do do. All in One, con ese tema fantástico, Rainy Haze, esa banda ignota y que de vez en cuando pues aparecen por ahí, reaparecen, han reeditado el disco y la verdad es que es muy muy disfrutable esta música. Y lo dicho, seguimos en Chicago y nos vamos a ir. Esta es la última canción de una banda que la verdad es que a mí últimamente me están dando muchos muchos minutos de placer al musical. Se llaman Frico. Un trío chicagüense. aquí hemos escuchado ya un par de veces, creo, sí, dos veces. Hemos escuchado dos temas de su fantástico EP, Whenever Forever. También han sacado las home demos de ese EP. Y no desmerece al disco, ¿no? Al disco ya producido y demás. O sea, está igual de bien. No voy a hablar más de ellos, ya lo he dicho, lo hemos pinchado dos veces. Solo disfrutémoslos para acabar el programa con ciertos recuerdos a una banda que escuchaba yo antes también mucho, que tenía muy buen pop, se llama Magic Numbers. No sé si le conocéis, pero buscarlos y ya veréis, como es muy muy muy interesante. Vamos a escuchar de Frico, Can I See You Again, la demo, obviamente, y con ellos os despido hasta el programa de la semana que viene, que no sé muy bien qué haré, pero ya te digo que habrá muy muy buena música, seguro. Nos vemos. Hasta luego. I have lost a friend, though we've always been drifting apart. If you're lost at sea, I hope you find your peace where you are. The smell of chalk on the crosswalks, the blurred apartments we cried. Found ourselves in a cycle every night. With hell in the night, we'll lose its sight. With every morning arrangement for which we never had time. We fell in love with the stasis into mine. 300 stairs to a safe place only we can find. Reddest clouds in the sky are pushed away by the wind. The greatest thing in my life was swept away by. Straight with proper loving and time, but nothing comes from a safe place. Nothing right. Nearly everything takes place when you find. The brightest clouds in the sky are pushed away. This thing in my life was swept away by one thing. Can I see you again? Can I see you again? Can I see you again? Can I see you again? Can't you see I have lost a friend? Though we've always been drifting apart. If you're lost at sea, I hope you find your peace.